a sacar a la persona mayor de la casa. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Cuéntenos más o menos qué pasó el sábado de la noche. Tipo 23 y algo, vimos fuego, salió una chica corriendo, llamando que ayuda para el abuelo, y bueno, rompimos un portón, y gracias a Dios no le pasó nada, va al quinto, así que ahora está con las hijas, está bien. Y pero hicimos un bien esa noche, así que... O sea, las chicas estaban adentro, se prendió fuego y salieron gritando corriendo. Y ustedes pudieron escuchar. Claro, vinieron corriendo y tuvimos que romper el portón para poder sacar al pobre abuelo y gracias a Dios está vivo. Bien, ¿y qué les contó el señor? Nada, pues no hablaba, no podía hablar, el miedo, y llegó, enseguida llevamos una silla, una frazada porque estaba semidesnudo. Así que después lo cambiaron y se lo llevó una de las hijas. Uh-huh. Así que ahora por lo menos está bien. ¿Quién vive en la casa de frente? Vivía Valquinta, uh-huh. Una de las hijas y las nietas que saben estar con él. O sea, las nietas son las que alertaron a ustedes. Las que se le prendió fuego. Uh-huh. Por suerte a nadie le pasó nada, a ninguna persona por lo menos. No, ni a los que lo ayudamos y ni a ellos tampoco. Uh-huh. Así que gracias a Dios... Ahora está bien el pobre viejito. Bien, ¿y ustedes cuando los alertaron todavía se estaban prendiendo fuego las cosas adentro? Sí, nosotros rompimos los vidrios para que salgan la llamarada y pudimos entrar adentro. Acá primero rompimos el portón, después los vidrios, uh-huh. Y después sacamos la jarrafa y todo lo que había adentro, lo que más pudimos sacar. ¿Y en ese momento no había venido nadie, ni la policía ni los bomberos? No, nosotros nomás de acá, los amigos de acá llamaron enseguida al 101 y mandaron a los patrulleros y ¿cómo es? Los bomberos. Uh-huh. Y vinieron la policía, vinieron con los matafuegos y demás para poder apagar el fuego. No, la policía vino nomás ni matafuegos tenían ellos. ¿Ni matafuegos tenían? No. Uh-huh. Un vecino de acá llevó el matafuego para poder, pero no pudimos hacer nada. Uh-huh. El nieto de él de acá llevaban agua y nosotros estábamos adentro tratando de sacar la jarrafa y eso. Pero por suerte ya no hubo víctima fatal ni nada, así que... Bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos, che, gracias. Bueno, Juan Pablo, uno de los vecinos que ayudó a sacar a esta persona mayor de la casa, que, como decíamos recién, realicó 2.157, está absolutamente todo quemado. Mientras nosotros estamos aquí, en otro lugar un poquito más alejado de nosotros, está hablando con otro medio, otro vecino, que en este caso tiene que ver con los conocidos del medio, porque es Javier Blanco, el Indio Blanco, el exboxeador, que también junto con la persona que nosotros estábamos hablando recién, ayudaron a sacar a esta persona mayor de esta casa de la calle Realico, que podemos ver que todas sus pertenencias que estaban dentro ahora están en la vereda, absolutamente todas quemadas. Nos contaban otra vecina que no quiso hablar, que a la persona la trasladaron a la casa de un pariente que queda acá a la vuelta, acá a una cuadra más o menos, y él estaba bien, estaba asustado por lo que había pasado, y otro... Bueno, ahí Mauro nos estaba relatando este incendio que ocurrió en Villa Parque.